cuarto bloque de RAP y vamos a ir cerrando acá directamente desde Más Hielo Home Studio con un blog que lo llamamos de alguna manera latino de los 90. Principalmente el criterio fue algunos temas que nos influenciaron, que aparecieron por ahí un poco aislados, y bueno, era lo que había de rap y lo escuchamos mil y una veces. Así que vamos a empezar con Ilia Curiaki, que acá me ayuda a la producción, Abarajame en versión Unplugged, y luego va a sonar Puercos de Cypress Hill. Y alguno que anduvo ahí por los 90 escuchando esta música y envuelto en una nube de humo por la ciudad de Posadas cuando era menos controlada, se va a acordar de los buenos momentos. Así que latino de los 90, cuarto bloque, RAP, rap de acá y de allá, papá. Mi nombre es Azulero Cono, soy cruzante, punch y de barra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes, y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un repuente para pasar para otro lado las serpientes. Mi nombre es Azulero Cono, soy cruzante, punch y de barra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que mi ser es un calvario. Yeah, pues estoy alerta de lo que haces cuando te muevas. Es mejor que no te atrases, soy grupa chato. Be careful, vato, no te hagas al mal, mis palabras te machaco. Hazte un lazo, que por rumba tu tierra. Como padre rebelde me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después que raspe de mi cantimplora, te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi clic está creciendo alrededor del planeta. Para como la bañera, para como la bañera, para como la bañera, para como la bañera, para como la bañera, para como la bañera, para como la bañera, para como la bañera, me junto, me culo, me chico. Yeah, pues todos tus chicos, métetelo en el nulo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. No te importan los pibes, capiran pegamento. Cuando yo crezco con manos de pavimento, yo respiro a la paz, respiras a la otra. Saquéame la pica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Yeah, abarajame la bañera. Yeah, abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Diga sin tu tropa. Yo aspiro a la paz. Dos vidas de la otra. Saquéame la diga sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Yeah. Boulevard at Rennie's Balloon Shop and the building next to the location Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. They have a van parked in front of the location. The distance of them, they are not identified at the location. 71 is behind the 5118 RD. Este puerco se bajó con nosotros. Este trabaja en la estación. Este mató a mi compa. So el descarado se fue de vacación. Conecta sobres en el sur de Cali. Ese puerco es un narco. Si es polis o tal vez otra cosa. Este puerco es mariquita. Todos los otros puercos les dicen mariposa. Y ese otro puerco es buena gente. Él no está solo, nada le pasa. Y este otro puerco come donas mientras que alguien roba tu casa. Este puerco él se hace. Dice cuando me porque a los puercos no les gusta cuando dices eres un rapero de grupo que canta. Este trabaja con la mafia haciendo dinero de las drogas. Pero a este puerquito lo cogieron. So cuando llegue al bote le van a partir su boca. Porque cuando llegue al bote no le van a dar para que se pueda protestar. De un negro loco que él mismo un día trató de arrestar. Ahora es tiempo de jabón. Te sientes mal, él no tuvo disciplina para cogerlo y pagarle para atrás. Todos los cocos han puesto en una línea. Estás escuchando la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones. No se olviden de entrar al blog de Hip Hop Misionero, www.misionesblogspot.com. Así que ahí pueden entrar y chequear algunas de las informaciones, ver algunas páginas y bueno, también obviamente acceder a los links de los MySpace de los grupos de rap misionero. Ahora vamos a seguir en este bloque que lo denominamos el bloque latino de los 90. Algunas de las bandas que influenciaron a los raperos acá en Misiones. Este es el caso de Tiro de Gracia, estos chilenos que hoy por hoy nos siguen juntos, Lengua Dura y Juan Sativo, pero bueno, nos dejaron muy buenos recuerdos, así que vamos con dos temitas de ellos: El Juego Verdadero y luego América. Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras, vemos corazones. No sabemos cuando el juego se hace verdadero. Te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.

¡Vamos! América, América, esto es América, América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, América, América, esto es América, América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Piensa América, sueña América. América, viva América, como un inmenso jardín, eso es América. Tiro de gracia desde el culo del mundo. Y así estamos llegando al final de esta edición de RAP Cultura, la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones. Así que muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí sintonizando el estéreo. Y ya la semana que viene nos volvemos a encontrar con más rap. Así que le paso la pelota para que se despida mi amigo Latino. Y ya nos vamos yendo, chicos de la radio. Nos vamos a ir con música de mi tierra, música de la isla, música mulata, con mucho sabor, con mucha candela, con mucho azúcar. Vamos a escuchar el dos temitas de Oisha. Primero a los cubanos, uno de los temas que llegó primero a esta tierra aquí de la Argentina. Y después vamos a escuchar Mística. Así que buenas noches, y Mística especialmente dedicado a todas las chicas, a todas las mujeres, a todas las latinas que tienen estilo al caminar, al moverse, al hablar. En fin, a toda la latina, estilo latino, directamente RAP de Cuba para el mundo. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entienda.